Hola amigos, bienvenidos una vez más a Enfoque de la lección de Escuela Sabática. Estamos ahora con la lección número 11, que tiene como título Que la Iglesia lo sepa. Un título interesante que nos va a ayudar a entender cómo es de importante la forma de poder informar y también de testificar a los demás. Una vez más, Pastor Luis González, bienvenido. Gracias, Pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. En esta primera parte de motivación, rápidamente queremos hacer un comentario rápido. En esta parte vamos a cambiar un poquito las formas. Invite anticipadamente a una persona para poder contar su testimonio así en un minuto, pero que concentre todo en un minuto. Se ponga de pie y diga, mire hermanos, yo era así, ahora soy así y hoy soy feliz con lo que Jesús ha hecho conmigo. ¿Cómo usted podría, Pastor Luis, contar su testimonio en un minuto? Menos de un minuto. Okay. Yo nací en un hogar católico y fui sacristán por 5 años. Pero un día Dios envió un hombre a mi casa y ese hombre empezó a estudiar la Biblia conmigo. Pero me impresionaba porque él entregó su Biblia en mis manos y él no tenía Biblia en sus manos, pero sabía todo de memoria. Me decía, abra la Biblia en Apocalipsis tal. Yo abría, lea, yo leía. Y así empezaba un versículo, otro versículo, un texto, otro texto. Y encantado yo le pregunté, ¿y cómo hace esto? Me respondió, yo soy analfabeto. Este hombre que estudió la Biblia conmigo, pastor, era un hombre analfabeto. Y por eso me entregó su Biblia. Y yo leía para él, él sabía todos los textos de memoria. Esto es impresionante, pastor. Y está de acuerdo con la lección. Y este es un testimonio que usted podría contar apenas en los pocos segundos que hay, en los pocos minutos que nosotros tenemos en la parte de la motivación, para motivar. Las personas les encanta escuchar testimonios. Lógicamente el testimonio tiene que dar un énfasis, no en la vida pasada, sino en lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y cómo eso ha cambiado nuestras vidas? Pastor, permiso y sí. Perdón. Para entonces terminar el testimonio, se dice lo siguiente. Lo que pasó con este estudio bíblico, hoy en mi casa somos 5 pastores adventistas. ¡Wow! Fíjense ustedes, todos los frutos de apenas una persona interesada en evangelizar a otro y la forma linda como él trabajó. Yeah. Vamos a pasar rápidamente a la parte de la exploración del texto. Estamos ahora en la parte de explorar el texto y como todos los bosquejos queremos comenzar con el foco. ¿Dónde estamos y dónde queremos ir? La idea del foco de esta lección es la importancia del informe y también de la evaluación. Podemos considerar que la importancia del informe o testimonio y la evaluación. ¿Cuán importante es saber dar un buen informe, un buen testimonio y cómo es de importante evaluar esto para que pueda ser una bendición para la iglesia? Claro, cuando se cuenta, pastor, un testimonio, cuando se evalúa, cuando se relata lo que pasó, entonces lo que pasa, alabamos el nombre de Dios. 2, motivamos a la iglesia. 3, fortalecemos la idea de que cuando hacemos la obra del Señor, el Espíritu Santo maneja todo. Exactamente. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a ahora atender o explorar en 2 partes apenas. Primero, el beneficio de un buen informe y en segundo lugar, tipos de informes que la Biblia dice que nosotros podríamos utilizar. Vamos al primero entonces. ¿Cuáles son los beneficios de un buen informe, de un buen testimonio? Porque también hay tragedias detrás de un mal testimonio, ¿no? Alguien da un mal testimonio y eso ocasiona una pérdida tremenda, claro. Pero un beneficio de un testimonio puede ser una bendición. Primeramente tenemos que saber, pastor, contar el testimonio. Porque a veces nosotros damos un enfoque en la parte negativa sí. Y no enfocamos la parte positiva. Y el secreto está en enfocar la parte positiva. Entonces, otra vez, para que quede bien claro, tenemos que, al contar una historia, un testimonio, una experiencia, entonces, motivamos la iglesia, obviamente. Alabamos el nombre de Dios, pero tenemos, pastor, que enfocar la parte positiva y no la parte negativa. Sí puede usar la parte negativa, pero de una manera positiva. Exactamente. Y eso es lo que ocurría con los hermanos del primeros, nuestros primeros cristianos. En el tiempo de Hechos, ustedes pueden explorar Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante, y pueden ver cuán importante es traer testimonios bien contados. Yo estoy aquí compartiendo la mesa con el pastor Luis González. Él viaja mucho y predica mucho y tiene muchos lindos milagros que ocurren en sus viajes. Y él vuelve para la división aquí en nuestra sede y él cuenta sus experiencias. Cuenta y cómo eso impacta para que las personas sigan avanzando en su testimonio. Claro, cuando nosotros contamos una historia, un testimonio que pasó en el campo misionero, las personas que están escuchando consecuentemente serán bendecidas y fortalece la fe y la idea de apoyar ese trabajo. Uh-huh. Entonces, el testimonio, este relatorio, se dice, cuando contamos informe, cuando contamos en la iglesia, entonces la iglesia se queda más motivada, más felices los hermanos para continuar haciendo la obra del Señor. Exactamente. Ustedes pueden ver, nosotros estamos con unas hojitas aquí porque es nuestro bosquejo. No pueden ustedes levantarse apenas con la lección, hay que hacer un bosquejo de la lección y nosotros estamos en la parte de la exploración. ¿Por qué es importante un informe? Otra importancia del informe es que confirma en una forma clara la intervención de Dios, claro. Que Dios es el que hace, no nosotros. Dios está manejando todo. El grande evangelista de la historia es Dios. La misión pertenece a Él, la obra es de Él, la palabra es de Él, nosotros somos de Él. Entonces, toda honra y gloria pertenece a Él. Entonces, el testimonio tiene que dar la honra y la gloria a Dios. Y finalmente, nos anima, nos da todo ese coraje para seguir avanzando en lo que estamos haciendo. Porque si le fue bien a él, me puede ir bien a mí. Entonces, es una forma linda de animarnos. Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 14. Cada cosa que usted asevera, respáldese con un texto bíblico. La idea de la lección no es apenas usted decir sus comentarios, sino basados en la lección. Y todas estas cosas bien interconectadas. No es usted el que tiene que hablar. Que hablen otros, que comenten cómo le fue a él en su testimonio, cómo le ayudó cuando otro contó su testimonio, en fin. Una segunda parte es los tipos de informes que nosotros tenemos que dar. ¿Cómo debieran ser esos informes? Algunos exageran un poco a veces. No, necesitamos ser honestos, pastor. Honestos y justos, amigos. Exactamente, tenemos que contar solamente lo que pasó. No debemos, pastor, acrecentar nada. Qué importante, a veces nosotros queremos por querer ganar y conquistar a las personas, le aumentamos alguna cosita aquí y allá, y la Biblia dice en el libro de Números 13, 17 al 33, que tenemos que ser exactamente honestos con lo que decimos, aunque no sea lo ideal a veces, la respuesta o el retorno, como ocurrió con los espías. El otro asunto es que un informe tiene que dar gloria a nosotros. A Dios. Ese es un peligro. Nosotros corrimos ese peligro. Porque normalmente, pastor, cuando se cuenta una historia, un testimonio, somos tentados a dar gloria a una persona. Sí. Pero no se olvide, amigos, la gloria pertenece a Dios. Y en último lugar, tal vez un asunto fundamental, es que nosotros debiéramos profundizar la idea de que el testimonio es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, llenos del Espíritu Santo, ellos hacían esto. Llenos del Espíritu Santo, ellos conquistaban esto. No es con nuestro poder, es con el poder del Espíritu Santo. Ojalá que eso que esté en la lección claramente pueda ser comentado por los demás. Ese hombre trabaja con el Espíritu de Dios. Ahora, sabes, pastor, hay dos puntos ahí, al contrario, al revés. Una persona cuando cuenta una historia puede cometer exageros, pero hay otro que no sabe contar la historia. Hay un testimonio bonito, lindo, maravilloso, pero a veces una persona cuando va a contar no presenta la belleza que pasó. Y entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo está aquí nuestro boquejo? La obra del Espíritu Santo, pastor, queda abajo. Porque uno no es un mal testimonio. ¿Cómo? No es un testimonio. A veces ese hermano no puede contar el testimonio, pero otro puede contar por él. Claro, porque no tiene el don de contar un testimonio. Puede ser así también. En fin, vamos a pasar a la última parte o a la tercera parte del bosquejo, que es aplica. Vamos entonces a dar algunas ideas. Usted puede explorar otras ideas. ¿Cómo aplicar todo este asunto del informe que tenemos que dar, formas de informe a nuestro diario vivir? ¿Cómo debiéramos nosotros contar esas historias? Claro. Mira, hay varias maneras, pero aquí yo tengo en mi bosquejo una sugerencia. Podríamos pedir a un alumno, a una persona de nuestra clase, para que cuente lo que pasó en esa semana. Y ahí, mientras está presentando su testimonio, ahí el maestro puede ayudar. Y eso es como una escuela para todos, ¿te parece? Entonces vamos a pasar un poco de tiempo contando algunas experiencias en esta parte del aplica. Vamos a pasar a la última parte, que es la parte de la creatividad. Cómo poner en práctica en la vida diaria de esa semana lo que hemos aprendido. Bien, vamos entonces a la última parte, creatividad. Una idea que nosotros estamos queriendo proponer a ustedes es que usted haga unas 5 preguntas y los alumnos van a levantar la mano diciendo, yo hice eso y lo hice así, bien rápidamente. ¿Cuáles serían las propuestas? Claro, podría preguntar acerca del libro misionero. Ajá. ¿Cuántos ha entregado el libro misionero? Yo levanté algún otro. ¿Cuántos ministraron estudios bíblicos, por ejemplo, esta semana? ¿O cuántas personas aquí hablaron acerca de Dios en su trabajo, en su escuela, para su vecino? O sea, pastor, ¿quién invitó un amigo para estar con nosotros en una iglesia, en un grupo pequeño? Y así por delante. Hay varias formas de creativas de involucrar a los hermanos. Y esas ideas que el pastor acaba de sugerir, anótelas para que las personas no solamente digan, informen, sino que continúen practicando. Entonces ellos pueden poner una X al lado de las cosas que ellos quieren seguir haciendo. Que Dios bendiga su estudio de la lección y que nosotros podamos ser verdaderos testigos del grande amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Bendiciones a la hora de desarrollar su lección este próximo sábado.